ya no están con nosotros. Para vos, Fabián Franco y Orlando Sandoval, de tus amigos, los Conti. Aquí en mi corazón, vidita mía.